Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. In times of surrender, I am shedding my scars. I was sick, but I was set for the stars. The robe wasn't mine, but I wore it still. In the sunset of age, on the weight of my limbs, and closed was the door to my past perception, and my disposition had then been changed. I opened my mind to all the life forsaken. You saw my white flag, you saw shadows emerge. Thank you. wooden cross. I had no choice but to make peace. Reach higher ground. ¿Qué tal, amigos y amigas? Comenzamos hoy este Hora del Rock con la música atmosférica de la banda nórdica Catatonia, el nuevo disco. Y para comenzar este tema súper interesante, Hearts Set to Divide. Bueno, parece ser que poco a poco estamos viendo la luz en este túnel. La gente sale a la calle, los niños pueden disfrutar de lo que es la compañía del aire fresco fuera de casa, y también ya la gente comienza a caminar por las noches, por las mañanas, pero siempre, por favor, os lo pido de corazón, con mucho riesgo y mucha tranquilidad, sobre todo mucha pausa, y respetar 100% todo lo referente a las recomendaciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y ahí hemos dejado la música de Catatonia para irnos ahora con el grupo Seidensinner. Tenemos al frente a David Rees y este tema llamado igualmente, desde el sello Puerto Records. Comenzamos la Hora del Rock. Acomódate, siéntate. We'll be right back. sonido puro hard rock 70 o 80s con esta formación que estaban buscando cantante, y David Reese se ofreció para cantar en este disco y al fin ya es el cantante oficial, porque en el Facebook de la banda aparece el guitarrista, aparece bajista, batería y teclista, pero el cantante lo dejaban en una incógnita hasta que apareció David Reese y cogió el micro y se puso a cantar con esta formación. Frank Payne a las guitarras, creo que este hombre lo he visto en Menorca tocando con un tributo a Deep Purple. Rico Doven al bajo. Ernesto Getzi a los teclados. Y Bercy Hirlenman a la batería. Cerrando este combo, David Reese a la voz. Estamos ya en el número 76 de la Hora del Rock en este grupo de emisoras de AMSC. Estamos en diferido y en directo contigo. Ahora, lo nuevo de Testament. Star Gate. Espectacular, ¿no? Lo siguiente. Disco de verdad muy seguido por los fans de la banda Testament. De hecho, la calidad a mí me recuerda un poco a aquellos principios de la banda de la costa americana. Su cantante pues ya ha salido del tema del coronavirus, se recuperó Y bueno, pues están ya preparando, están ultimando, están planeando la gira que vendrá después de este confinamiento y de esta pandemia a nivel mundial. Los Test también han prometido seguir por la gira mundial, pero cuando todo empiece a aposentarse y a que tengamos la opción de asistir a conciertos con mucha gente, no solamente con ese mínimo que piden entre 300 o 50 personas, porque Testament es un grupo que sinceramente 300 personas son muy pocas para ver a esta banda de al frente Chuck Billy. Y por supuesto la guitarra de Alan Skocnik, que de verdad este hombre con ese mechón blanco toca la guitarra como quiere. También si te interesa, estuvo en la banda Sabotage, en aquel Handful of Rain, por ejemplo, y más colaboraciones que ha hecho este hombre. Escuchas La Hora del Rock. Aquí tenemos por fin lo que es el trabajo, el single adelanto oficial de la banda de Vizcaya, la banda del norte de España, como es el trabajo nuevo que se pone a la venta en el mes de septiembre 2020. Me estoy refiriendo a los power metaleros Valdemar. El adelanto se hace llamar Hell's on Fire. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. I will meet you in a second sense. Mujer, uno de los temas del nuevo trabajo de la banda Skin Trade, al frente Matty Alfonsetti. Este hombre también tiene, como sabes, carrera en solitario, más dedicada al AOR y rock melódico, pero bueno, siempre la vena rockera a un rockero le sale. Aquí tienes este nuevo trabajo de la banda que te ofrecemos en la hora del rock. Skin Trade y este Woman. Y seguimos con lanzamientos que llegan a nuestra redacción de la Hora del Rock. Por ejemplo, decirte que tenemos una banda de Viladecans, una banda que está de moda, porque primero es un grupo reciente y tiene un rollito entre rock urbano, rock un poco andaluz y un poco de heavy metal. La banda se hace llamar Brote. Escuchamos hoy el corte número, creo que es el 4, Echarse al Monte. También decirte que el grupo apareció el pasado día 3 del sábado en esa Hora del Rock en YouTube. ¿Quieres seguirnos? Fácilmente clicas en tu ordenador la Hora del Rock YouTube y te, digamos, inscribes a ver si llegamos a 100 seguidores en esta semana. ¡Los Brote! Otro Mesía marcando el camino, hágase la luz. Otro líder natural que cree andar sobre el mar. Si he de tirarme del puente yo, será mi decisión. Nadie toca el timón de este humilde patrón. Somos el error, el acierto, la imperfección. Estamos hechos de decisiones que marcan tu identidad. Que sentir. Renuncio de aquel que impone a la fuerza su opinión. Si he de echarme al monte, será causa del hambre o la respuesta va a un consenso dentro de mí. Sienten la masa la necesidad de un orden piramidal. Nadie hará lo que tú harías por ti. Nadie, nadie. Yeah! accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Sherry Curry, quien fue la cantante y guitarrista de la banda Runaways, Roxy Roller. Roxy. Hemos vivido directamente los 70 y de 70 pasamos a los 80, pero actualmente, en este mayo 2020. Seguimos en los países nórdicos, divina creatividad con el grupo Houston. Tengo un problema. Do you believe? Ahor de calidad, ahor ochentero hecho actualmente. Muy pronto también tendrás la sección de Rebel Heart del mes de mayo. Esto es un adelanto. Houston. Do you remember the flame? Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. La banda que te pongo en este momento llevan años y años luchando a tope en el mundo del heavy metal nacional e internacional. Ellos, desde Madrid, los Natal Pride. Violence in your town. Violencia en tu ciudad. Natal Pride, el trabajo The Best Of. Este grupo triunfa muchísimo en la zona de, sobre todo, Europa Central. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. It's gonna start off this next song, yeah? Right? How are you doing, alright? That's what I figured, yeah, cool. Good to see you. Goes like this. I was born and raised on the street. De Japón, la banda Pretty Mains y este Rodeo, el trabajo inminente que se pondrá en DVD, en Blu-ray y también en formato DVD con CD. Made in Japan. Esperemos, y entre ello me encuentro yo, Ronnie Atkins, se recupere de ese cáncer de pulmón, que parece ser la cosa está estable. Eso significa que tendremos Pretty Mains muy pronto, con ese trabajo grabado en la gira última de Future War, la que faltó por verse aquí en España. Rodeo. Nos encanta también potenciar las bandas de lo que es Las Baleares. Vamos a irnos con un grupo desde Ibiza, los Grimorius, y este Sangre. Grimorius son padre e hijo, y los temas de este trabajo son los siguientes: muerte, sufrimiento, tortura, dolor, sangre, sacrificio, castigo y oscuridad. Un sonido muy peculiar el de estos Grimorius. Lo que sí que mola, amigos y amigas, es que sean padre e hijo. ¡Qué bueno! una de cal y otra de arena. Escuchas la Hora del Rock número 76 desde el grupo de emisoras AMSC. Mi nombre es Paco Jiménez y pronto tengo una cosa entre las manos que me va a explotar. Más información en mi Facebook o mi Instagram. Dreams. All I have to do is get closer, but I won't forget, so you don't regret if I come much closer. Suena esto, los Space Octopus desde Bilbao, Closer. También se puso a la venta el disco recientemente y lo estamos aquí dándole mucho apoyo en la Hora del Rock. ¿Te gustan? ¿A que sí? Apunta el nombre, Space Octopus. Yeah. el primer grupo que lanzó este llamamiento con esta historia del virus, del coronavirus, la banda alemana Axis. Y el corte 5 de este trabajo EP, Virus a Modern China, un virus de este tiempo moderno, un virus que ha hecho mucho daño al mundo de la cultura musical, de los directos, de las amistades, de salir a dar una vuelta, vamos, de sentirte libre, entre comillas, porque con esta sociedad tampoco se siente uno muy libre, ¿no? Pero por lo menos tenías esa capacidad de salir a la calle, ver a los amigos, tomarte unas cervecitas, reírte, pasarlo bien. Eso será poco a poco. Ahí tenéis a la banda Axis, Virus of Modern China. Ahora conectamos con un clásico, La Hora del Rock. Un clásico que seguramente vas a pegar un bote de alegría cuando vea quién es. Y también vas a bailar o mover el pie al ritmo de la canción. Vámonos, clásico, clásico, La Hora del Rock en este número 76. Ahí lo tenéis. 3, 2, 1. Así comienza este tema. Clásico La Hora del Rock con Vince Neil, cantante de los Motley Crue, y este You're Invited But Your Friends Can't Come. La guitarra, Steve Stevens. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. We'll be right back. Año 93, la compañía Warner Bros. Motley Crue estaban de capa caída y Vince Neil se dejó del sombrero y del sombrero de copa, o también de lo que son las producciones musicales, al guitarrista Steven Stevens, e hizo este disco llamado Exposed. Hoy clásico, la hora del rock, Vince Neil. La huella de Iron Maiden, ¿eh? Fatal Attack. Ellos son los japoneses Monument. Este grupo recientemente ha publicado un trabajo recopilatorio muy interesante. Aquí te ponemos el corte que han elegido para este trabajo de temas selectivos de sus clásicos, este Fatal Attack. Y seguimos en Japón. ¿Qué te parece? Seguimos en el sol naciente. Tras la música de los Monument. Hostia, esto suena mucho a Maiden, ¿eh? Vamos a irnos con un grupo de chicas que a mí de verdad me tienen encandilado. Ellas, como no, las Lotbite. Y de Japón, estamos aún dándole fuerza a ese país, porque en Japón hay muchas bandas interesantes. En su momento fueron los Loudness, los High Shaker, los Wow Wow, y así un largo etcétera de músicos de Japón. Y de hombres, vámonos a mujeres. Pero estas muy jovencísimas, ¿eh? No llegan a 22 años. Y cómo tocan la guitarra. De hecho, este grupo se han propuesto hacer un power metal muy interesante. Hoy el tema, Dancing with the Devil. Ellas, Lovebite. Escuchas La Hora del Rock número 77. No, perdón, 76. Ya me iba un programa más. Lovebite. I don't like to be a cult revolution. I've been now, but baby, I'm pretty messy. You can't tie up how to wish you well. Don't

y toques un tanto electrónicos. Su cantante, Nils Molin, ya es referencia total en el panorama del power metal, técnico, comercial y cantarín. Disco del mes de mayo, Dynasty. Lanzamiento de la banda Bader, los polacos Bader, Despair. Ahora aquí tenemos a Paul Sortino. Era un tema, si no me equivoco, que salía una película, me parece que de Chaplin, Zen in the Clown. Estaba un poco pez y reconozco que he metido la pata. Es un tema de Frank Sinatra que han hecho gente, por ejemplo, como Judy Collins, Barbara Streisand. Y bueno, es una de las canciones míticas de Frank Sinatra. Lo siento, amigos y amigas, somos humanos. No sé, me sonaba a la película Candilejas. No estoy seguro, pero aún sigo dudando de que apareciera alguna película de Chaplin. Pero bueno, repito, no somos máquinas, somos humanos. El cantante de la banda House of Lords, entre otras formaciones, James Christian. Y este, Saint in the Clown. Que no, que me dicen que es Paul Sortino. ¿Cómo estamos hoy, eh? Esto del JB con un poquito de Coca-Cola está haciendo efecto. He pensado, he puesto un poco de Butter, repetimos a la banda con este Inspiration of the Gutter, el nuevo disco llamado Solitudes in Madness, se puso a la venta hace unos días y suena súper brutal, death metal muy técnico desde Polonia. como esta banda pocas en España. Los Templario, desde Castellón de la Plana, desde el Levante, luchando cada día para que su nombre tenga un, digamos, importante interés a los fans del heavy metal puro y duro. El tema llamado Vinilos. Aparte, lo que me gusta de este grupo es que cuenta verdades como puño, dice verdades a la cara, no se corta. Es un trío que llevan años y años en esto de la música, un poco al sonido más tipo underground, pero aquí en esta Hora del Rock le damos a conocer al mundo entero la música de esta banda llamada Templario. Del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Tranquila, donde todo iba bien, aquellos tienen vida en el pueblo de la fe. Los niños estaban ilusionados porque tenían que venir. Era el circo de los magos por lo que iban a reír. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Llegó el día señalado, ya estaban todos allí. Vieron algo muy raro, dentro del telón salir. Las luces se apagaron, nada podían ver. Solo se escuchan gritos y gente correr. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. De repente volvió la luz, la carpa llena de sangre. Los cuerpos descuartizados y un gran hedor a carne. Ellos son los ibicencos Vitrol y este Circo del Terror. Juanjo Vitrol, David Amores, Joe Cardona, y David Romero. Metal desde Ibiza con Vitrol. Y este trabajo nuevo llamado Alma Podrida. Es lo que tiene el lado al rock. Caña. Y luego viene esto. Así somos de originales en este programa de radio para ti, hecho desde el grupo de emisoras AMSC. Escuchas La Hora del Rock. Banda FM, los FM y nuevo EP, escuchamos el corte a dos, Superstar. Las 10 y 33 de la noche de este martes, día 5 de mayo. Sin duda es un trabajo que se ve muy de cerca, que va a ser rompedor en ventas y en reconocimiento como el nuevo trabajo de los americanos Tribune. Hoy el corte 6, Defiance. Esto es nuevo, esto es calentito, calentito. Escuchas La Hora del Rock con Tribune. from this fight. Remembering my years, hard on time to train. repite el amigo David Reese, ahora con su banda propia, Reese. Nuevo tratamiento musical, un tratamiento muy rockero y un también trabajo nuevo, Cacophony of Soul. Se me está pasando el programa súper rápido, a ti también supongo, porque tenemos hoy un programa como una montaña rusa de grandes sensaciones musicales. Cacophony of Soul de David Reese en la Hora del Rock. Bueno, y seguimos por supuesto con más música, más historias musicales que te vamos a ofrecer poco a poco en esta Hora del Rock número 76. Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Tema muy contundente de los alemanes, The Unity, el llamado Way of Fear. El otro día, buscando discos aquí en casa, pues dije, ostras, me he encontrado esto, lo quiero poner en la próxima Hora del Rock. Es un guitarrista japonés que tiene muchos invitados, por ejemplo, en este caso escuchas a Dubby White, cantantes de bandas como, por ejemplo, Yngwie Malmsteen o también Rainbow, entre otras formaciones. Y bueno, escuchamos al cantante con la banda, con este guitarrista llamado Takayoshi Osumura. Ahí lo tienes. De hecho, suenan bastante a Rainbow. Distant Thunder, así se llama el tema que hemos elegido del trabajo de este guitarrista japonés, Takayoshi Omura. Feelings real. amigo y amiga de la rock, Takamoshi, ese guitarrista oficial de la banda Baby Metal. Bueno, pues también, como he dicho anteriormente, los grupos buscan, o los músicos buscan sus inquietudes musicales y así lo palman y lo exponen en el mundo de la radio. En el mundo de la música, Takamoshi Omura junto a Dougie White. Y de Japón, hoy estamos muy de visita de Japón con sushi, con el sake y demás cosas. Vamos a irnos a Valencia. Menudo cambio, ¿eh? De Japón a Valencia, a España. Con la banda Rosenbad. No sé qué pasa, que os engancha mucho la música. Lo dicho, somos humanos. La voz de la libertad, Rosenbad. Tenemos cuatro canciones de la banda de Tarrasa Sin Retorno. No tienen títulos, por lo menos aquí no me consta. Y le llamaremos pista número 4 de Sin Retorno. Bueno, nos quedan solamente 4 minutos, casi 3 minutos para irnos en este espacio musical hecho para ti desde Menorca y para el mundo entero, el llamado La Hora del Rock. Sabéis que tenemos camisetas, tenemos tazas y tenemos también imanes. Toda esta información en nuestra página web www.lahoradelrockradio.com. Ahí te pone los pasos para conseguir ese merchandising de La Hora del Rock. Para que sigamos más activos, haz esa inversión. Camisetas, todo tipo de tallas, chico, chica, entalladas, manga larga, manga corta, tazas para tomar café o imanes. Así nos vamos con un acústico del señor Jack Russell, cantante de la banda Great White, y este Rock Me. Un placer acompañaros la próxima semana con entrevista, sorpresa. Desde Menorca, Paco Jiménez se os quiere. Producción, Alberto Comas. Stay fucking heavy. Together if we had the time.